El tema este de la bolsa de trabajo, que es como se denomina a este tipo de mecanismos a través de los cuales los sindicatos median la contratación de trabajadores y trabajadoras, es algo que en realidad también tiene una historia larguísima en nuestro país y en el mundo, y que tanto en el 2001 como ahora es uno de los ejes digamos, con los cuales se quieren terminar, ¿no? Dicen, nos limitan la capacidad de decidir a quién contratar. Claro. No, sí, estas bolsas, digamos, en la región existe también el astillero Río Santiago, pero también existen en otros sectores. Bueno, en el Estado también existen cosas muy similares para ingresar. Uno ingresa presentando un currículum, digamos, ¿no? Esa idea de mercado laboral completamente transparente es algo bastante teórico y poco real. Digamos, siempre uno ingresa al trabajo a través de un contacto de alguien Y y sí. ese contacto, bueno, muchas veces es el sindicato. Eso, cuando esto se consolida con esa fuerza, como existe en la UCRA La Plata, es justamente esa capacidad de regular quiénes ingresan a una obra, es lo que permite también regular en qué condiciones ingresan a trabajar y le da mucha más fortaleza a la organización gremial para reclamar toda esta serie de beneficios. O sea, es mucho Claro. más, se organizan a los trabajadores antes de que ingresen a trabajar. Entonces ya están organizados antes de que la empresa los contrate. Por eso esto es algo con lo cual se intentó barrer entonces y se intenta barrer ahora, digamos, porque es otra de las tantas maneras con las cuales actualmente las patronales y el gobierno están tratando de derribar conquistas de los trabajadores y trabajadoras. Una de las tantas es ahora el lugar que se le está dando a las compañeras para los trabajos en la construcción, digamos, a las trabajadoras de la construcción que antes no tenían lugar ni en joda, digamos, ¿no? Para tener este tipo de trabajo. Bueno, este tipo de conquistas, y que tiene que ver con promoverlas en cargos generalmente de supervisión, digamos, no tanto, o de manejo de maquinaria, no tanto de trabajo raso, digamos, o más ligados al uso de la fuerza y del cuerpo, digamos, que eso sí sigue estando más tradicionalmente vinculado a los varones, digamos, es algo que también se promovió a través de las bolsas de trabajo.